ya no fijas más, no lo engañes más. Cuéntale que tú lo has dejado de querer. Dile que también soy aquel ladrón.